Hola, bienvenidos a Ley Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y explicamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belabunde. Hola amigos, ¿qué tal? Luciano Ivanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de julio de 2015, pero este programa tentativamente va a salir el 24 de julio del 2015. Estamos grabando por adelantado. Y un día como el 24 de julio del 2015, en 1897, nació Amelia Earhart, que fue una aviadora estadounidense conocida y famosa por sus marcas de vuelo y por ser la primera en intentar el viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Y que murió, bueno, sí, asumimos que murió, y que desapareció en el Océano Pacífico un 2 de julio. Bueno, algunos dicen que fue abducida por una nave alienígena, ¿no? Y por eso que no dejó rastro. Sí, hay muchas teorías, ¿no? Que fue abducida o que se quedó viviendo con alguna civilización antigua, del subsuelo, ¿no? Claro, lo más probable es que de repente le ha fallado algo en el avión y ha caído, claro, por ahí. Porque encontró la Atlántida. Uno no sabe, claro, ¿no? Pero sí, lo más probable es que no, que simplemente desapareció. También hay un episodio de Star Trek, no me acuerdo ahorita cuál es, donde hablan de ella, ¿no? Donde digamos, reviven esa teoría de que fue abducida por un alienígena, ¿no? Y que aún sobrevive. Que le han dado vida eterna. Ayer nació Tesla, creo, ¿no? Ah, sí. Nicolás, sí. Tesla, claro. El 10 de julio. Que me olvidé de sacarlo en el programa pasado, en realidad. Pero el 10 de julio nació Nikola Tesla. Pero eso de acá, esta efeméride la voy a patear para el siguiente programa porque es más cercano. Me olvidé de sacarlo. Lo saqué en la guía escéptica, en la página, pero me olvidé de hablar en el podcast. Porque este programa va a salir el día 24 aproximadamente. Bueno, nos saldrá el 23. No, 23. Entonces guardo mis comentarios sobre Nikola Tesla para... para el siguiente que logramos el lunes con Daniel Salvo. Y hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre la película Chappie. Buenísima. Es una cosita chiquita. No es Chappie, es Chaplin, es Chappie. No, Chappie, sí. O sea, la Virgen. ¿Qué? La Virgen de Chappie. Tenía que ser el chiste. Que se convirtió en robot, ¿no? Bueno, sí, es una... Y las que no han visto la película, vamos a hablar, sí, con un poco de spoilers, porque es importante. Entonces, de nuevo, pausa el programa, vayan... Ah, no, yo no sé del cine. Vayan, cómprense su DVD. ¿Eso es piratería también? Ok, no sé, sí. Vean la película. No importa, ok. ¿Ya está en el cine? Yo sé que estuvo en el cine en verano, porque yo recuerdo haber visto las carteleras. Pero no, o sea, yo empecé a verla, pero no la llegué a ver en verano. Okay. Es antigua, entonces. Sí, es antigua. Julio, no sé si nos puedes contar el plot, tú que la tienes más fresca. Ya, sí. A ver, todo empieza en un en un mundo actual casi, es de 2016, si no me equivoco, algo por ahí. Y una empresa sudafricana, ya saben lo que va a pasar. Y una empresa sudafricana ha creado una especie de robots que sirven como policías, que reciben ciertas clases de órdenes, pero son más o menos autónomos al momento de atacar a los criminales, etc., ¿no? Realizan ciertas clases de decisiones más o menos inteligentes. Y en este contexto, hay el científico que los creó, que se llama... ¿Cómo se llama? Dion. Está interesado por crear algo más, que sería una conciencia. Y programando en su tiempo libre, en sus noches libres, en más o menos 950 noches aproximadamente, logra crear... 956. Logra crear la conciencia. Y utiliza un robot que había sido descartado de los robots anteriores y le implanta este programa y el robot adquiere conciencia. Claro, porque supuestamente la dueña de la compañía no quiere que él experimente con esto, ¿no? Entonces claro, él se roba el robot, ¿no? Claro, porque para la dueña de la compañía todo estaba bien, o sea, estaba produciendo robots, los estaba vendiendo a la policía, entonces económicamente todo estaba bien, pero este pata Dion como que quería esa conciencia. Claro. Y bueno, y todo empieza... Es poco plausible eso, ¿no? Si alguien tiene un programa de conciencia artificial, a alguien le interesaría, ¿no? No tienes que robar un robot. Bueno, ese es un tema aparte. porque también creo que sería un tema político. Pero... O sea, en realidad todo lo que pasa en la película es poco probable. Pero por ejemplo la decisión de Pero es bueno plantearlo. Si es que yo hubiera creado ese programa, o sea, simplemente me hubiera quitado a otra compañía, de repente otra persona lo hubiera atracado. Claro. Bueno, el problema pasa que unos maleantes como que secuestran a Dio cuando está viajando con el robot y el nuevo programa implantado. Y se quieren quedar con el robot. Entonces, la película va de cómo este robot, que es una inteligencia artificial y es una conciencia nueva, tiene que crecer y lidiar y aprender viviendo con estos maleantes. Claro, ellos se quedan con el robot y permiten que Neo, ¿no?, se vaya, ¿no? Pero eso es también poco plausible. O sea, ¿qué maleante hace que alguien se vaya y regrese todos los días sabiendo la ubicación? O sea, lo más lógico es o lo matas o lo mantienes ahí, ¿no? No necesariamente, porque Dion había robado el robot. O sea, no podía ir a las autoridades, porque si iban a las autoridades le iban a meter preso también a él por haber robado a la compañía. Ya. Entonces es como que una especie de seguridad. Y en varias escenas se ve que lo intentan ahuyentar para que no regrese. Bueno, Ninja lo intenta ahuyentar. Bueno, son un par de maleantes bien carismáticos, en verdad. Sí. Y lo que pasa también es que Dion, en el momento que crea la conciencia, le dice, y eso también para entrar a ese punto, ¿no?, de cómo empieza la conciencia en este robot, Chappie, y Dion, estoy confundiendo con la Matrix, Dion le dice que va a empezar como un niño y que va a tener que ir aprendiendo poco a poco. Y por eso él dice que tiene que ir, regresar al día siguiente para entrenarlo. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes este inicio de la conciencia como un niño, prácticamente como una tabula rasa? Me parece recontra plausible, ¿no? Yo creo que los programas que uno tiene que aprender para ser consciente deben ser tantos, ¿no?, que mejor es, en vez de programarlo, mejor es que uno vaya aprendiendo interacción con el entorno, ¿no? El entorno te puede dar mucho más información que la que puedas tú pasar tal vez en un programa, ¿no?, durante toda la vida. Y claro, entonces él cuando meten el programa en este robot y cobra conciencia, la primera vez que ve el mundo no entiende nada, ¿no? No puede ni siquiera coordinar movimientos, no puede hablar, ¿no? Y va interacción con el entorno. Y como el entorno es un entorno criminal, ¿no?, al final este niño, digamos, entre comillas, crece para ser un criminal, ¿no? Sí. Si hubiera tenido otro entorno, hubiera crecido para ser otra persona. Entonces ahí lo interesante es la importancia del entorno para, sea un robot o sea un niño, para tener en el futuro una personalidad u otra, ¿no? Sea una personalidad de alguien inestable o alguien estable. Para terminar la sinopsis, también se basa, mucho de la historia se basa en precisamente esa dicotomía, ¿no? Porque el Dion, que es su maker, le deja unas reglas claras de no dañar, de no cometer fechorías, de no ser un maleante, pero él crece en un entorno en el que eso es lo que se espera de él. Y asume a la mujer, al personaje femenino de los maleantes, como su madre, y asume al hombre como su padre. O sea, esa es su familia. Y de hecho, se ve que cuando quiere regresar a casa, regresa a esa que es su casa. Y bueno, y el hecho de que vive en eso te da la condición humana más humana, ¿no? O sea, el sobrevivir. Él tiene que sobrevivir. No está en una civilización, no está en la parte civilizada, entre comillas, de la humanidad. Pero no, yo tengo algunas observaciones que, por ejemplo... Al momento donde empieza el Chappie, donde se crea su conciencia, es tímido, por ejemplo. O sea, muestra ciertas clases de emociones, ¿no? Por ejemplo, tiene miedo a lo que le van a hacer, etc. Pero algo que no me gusta es que no tiene ningún objetivo al principio. O sea, claro, usualmente cuando yo he pensado en la inteligencia artificial, me imagino que la creación de la inteligencia artificial tiene cierto objetivo. Por ejemplo... los humanos pueden programar algo que se ocupe de, qué sé yo, el bienestar de la humanidad y le crea como objetivo el bienestar de la humanidad. Pero Chappie no empieza con ningún objetivo, sino empieza con nada. Bueno, lo que pasa es que él solamente quería crear conciencia. Pero también empieza, o sea, en la película se dice que no tenía ninguna información, ¿no? Que era solamente... Pero igual tú requieres de cierta información, requieres de ciertos algoritmos también para procesar. Y la información que tenía era una información instintiva muy animal, ¿no? El hecho de poder, o sea, el de retraerse, el de ser tímido, ¿no? Esos son programas que él debió haber insertado de arranque, porque se activan apenas se vuelve consciente, ¿no? Claro. De ahí el hecho que se vuelva criminal ya es cuestión, porque el padre criminal que se queda ahí con él, o sea, en realidad se queda con el robot porque lo que le interesaba era utilizarlo para robar. Entonces lo entrena para eso, ¿no? Claro. Entonces Chappie aprende a subsistir en ese ambiente, pero aún mantiene las reglas de su creador, ¿no? Claro, pero justamente también, o sea, pueden... De no hacer daño, ¿no? Lo entrenan para ser un delincuente porque Chapi acepta como dogmas lo que le dice Dion, por ejemplo, lo que le dicen otras personas. Y, o sea, su moral se basa en eso, ¿no? Uh-huh. Y no, o sea, él, por ejemplo, le dice, Dion me parece que en algún momento le dice que no debe cometer delitos, pero no sé si entiende bien lo que es un delito. O sea, creo que lo sabe verbalmente, no debo cometer delitos, pero a la hora de la hora, por ejemplo, puede robar un carro, si es que su papá le dice que robe un carro porque eres de él. Uh-huh. Bueno, que lo engañe en cierta forma, ¿no? Pero no sé, como que tiene la palabra delito, pero no sabe bien lo que es un delito todavía. Yo lo vi un poco como que ya tenía a Ninja, que era el papá, y a Yolandi, que era la mamá, y el creador era como una especie de dios, entonces sí. Le hacía caso a lo que dijera, pero cuando él se entera, cuando Chapi se entera que en realidad lo puso en un cuerpo en el que no va a durar mucho y que se va a morir, dice, este creador, este dios es una persona mala porque me ha hecho esto y simplemente ya no voy a seguir lo que él dice, ¿no? Y empieza a robar carros y cosas. Bueno, y también lo empieza a hacer porque Ninja le dice, lo engaña, ¿no? O sea, le dice como que le estamos haciendo un favor, o me han robado a mí y estoy recuperando lo que es mío, o algo así. Sí, y eso es genial, Luciana, porque precisamente es como, es muy blatant como lo hacen, ¿no? Tienes tu papá, tu mamá, que es tu lado humano, y tu creador, tu maker. O sea, tienes tu maker que te da las reglas de la moral y lo que debes y no debes hacer, y después tienes tu lado humano que te da las reglas de que tienes que hacer lo que sea necesario para poder sobrevivir. Y sí, y por ejemplo, cuando él no quiere usar pistolas porque pistolas matan, entonces usan esas cositas que son como unas navajitas, y dice que el papá le dice que las va a poner a dormir. O sea, él cree, en un momento cree que no les está haciendo daño, e incluso en una de las escenas, casi al final, se da cuenta de que le está haciendo daño a un humano y le dice, perdón, pensé que le estaba poniendo a dormir. O sea, uh-huh. Bueno, uno de los temas, entre los temas interesantes, ¿tú sabes la razón? Pero, por ejemplo, también, o sea, ¿cómo decide Chapi a quién hacerle caso? Porque llega un momento donde, ¿por qué tendría que él aceptar que Dion es creador? Si es que, uh-huh. ¿Solo porque se lo dicen? Sí, solo porque se lo dicen. Bueno, eso es cierto, porque yo creo que en eso sí acertaron, porque es como un niño, ¿no? Un niño abre los ojos y comienza a adquirir conciencia o a avanzar en niveles de conciencia. Al principio la conciencia es muy baja. Y lo que hace es imitar lo que dicen los padres. O sea, el niño no cuestiona, el niño es cero escéptico, simplemente asume lo que dicen sus padres o figuras de autoridad. Y en este caso hay un conflicto, tiene al creador, ¿no? Al que, digamos, creó el programa, y tiene al padre criminal que le enseña cómo sobrevivir, ¿no? Porque en un momento clave de la película, el padre este criminal, ¿no? Que lo va y lo deja en un barrio de maleantes para que le peguen y lo destrocen, y regresa magullado y todo, y dice, bueno, ese es el mundo real, ¿no? O sea, si quieres tú sobrevivir en el mundo real, tienes que aprender a pelear, aprender a defenderte, y eso hace que al final sobreviva, ¿no? Porque si hubiera crecido entre algodones, no hubiera desarrollado esas técnicas de defensa, ¿no? Y de ataque, inclusive. Y es una conciencia, una inteligencia artificial muy humana. No sé si ustedes han estado alrededor de niños pequeños, pero un niño a cierta edad simplemente le hace caso a cualquier adulto, a cualquier voz uh-huh. que se ponga firme. Pero por otro lado, llega un momento en que los niños también desobedecen, y obedecen solamente al que insiste, o al que se pone más firme. O sea, es como que tienen un radar de quién manda aquí, ¿no? Entonces, si uno adopta, basta que adopte, Yolandia uh-huh. adoptó la postura de mamá y se convirtió en mamá simplemente por adoptar la postura. El padre adoptó, Ninja adoptó la postura de padre y se convirtió en padre simplemente porque lo dijo. Porque también pudo haber sido el otro pata, American, él también pudo haber sido su padre, pero él no adoptó, él no llenó el casillero. Uh-huh. Bueno. Eso pasa, pues uno cuando es niño, primero no cuestiona a sus padres, les cree todo lo que dicen, después hay otras figuras de autoridad, hay conflicto entre lo que dice cada persona, y ese conflicto se va a resolver en la adolescencia, ¿no? Y ya en la adultez uno adopta, a partir de todo eso, una estructura moral y un sentido de vida, ¿no? Bueno, o lo puede no adoptar y acabar, pues, en otro lugar. Y ya en la última parte, yo no voy a cerrar la película para empezar a hablar de los temas, y recontra spoiler, en un momento Chapi se da cuenta, bueno, Chapi era un robot defectuoso, no podía, su batería no iba a durar más de 2 días, iba a morir al cabo de 2 o 3 días, no recuerdo exactamente cuánto era. Y él entiende unos que va a morir. Unos meses creo, ¿no? Era un par de días. Sí, eran tipo 5 días. Sí, y él entiende que va a morir y no quiere morir. O sea, se nota ya que es un ser vivo y no quiere morir. Y resuelve la manera de transportar su conciencia. O sea, resuelve la manera de separar su conciencia y transportarlo a otro cuerpo. Y eso se da casi al final de la historia. O sea, eso lo resolverá más o menos por la primera hora, pero casi al final de la historia se da que por fin puede transportar su conciencia. Y algo muy interesante es que nadie la piensa dos veces. No es como que, mira, con este casco te voy a quitar la conciencia humano y ya, pues quítame la conciencia y pasa al otro cuerpo, ¿no? O sea, no hay ningún apego con mi cuerpo, pero mis memorias. No, es como completa confianza en que la conciencia es algo que se puede, ¿cómo se dice? Se puede poner en se puede mapear y se puede traspasar y se acabó. No hay nada, no hay ningún problema filosófico sobre si la conciencia es o no es algo más que materia. Bueno. Y lo que es interesante es que en un momento, bueno, eso ya es recontra spoiler, ¿no? Pero Dion, que es el creador, hay un intercambio de balas y comienza a desangrarse. Y Chappie, en vez de pensar en llevarlo al hospital, ¿no? Para que no se muera, para que pare la hemorragia, permite que continúe y lo lleva más bien, lo conecta a un lector de conciencia que habían desarrollado para una interfase entre una persona y unas máquinas, y transfiere su conciencia del cuerpo, o sea, copia en realidad su conciencia a una computadora. El cuerpo muere, el cuerpo del Dion muere, y de ahí lo pone en otro androide, y dos androides de ahí se escapan, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es bien, bien interesante, cómo sí. Se desenvuelve. Y eso, bueno, yo para terminar la película, algo que me gustó mucho fue que Hugh Jackman fuera el malo. Sí, a mí porque, también. Porque todo el mundo lo adora, este pata. Sí. Ay, sí, Hugh, y ay, sí, Gepardo, y todo lo que quieras. Y el hecho que sea tan malo y tan caricaturísticamente malo, o sea, tan lleno de odio y tan cristiano a la vez, ese fue lo máximo. Genial. Bueno, ahora, viendo algunos temas subyacentes a la película. Eso también es poco plausible, como en Ex Machina, que una sola persona, un solo genio, ¿no?, crea la inteligencia artificial. Eso no se da ya. O sea, siempre es un equipo de científicos, 100, 200, 300 personas a nivel internacional, ¿no? Y de hecho ya hay equipos intentándolo. Y aparte sin usar internet. Parecía como si el pata lo estuviera programando solo en su ordenador nada más. Sí. Bueno, ahora, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que es el tema de la conciencia. Ahora Víctor nos va a dar algunos puntos sobre cómo se ha intentado definir la conciencia a lo largo de todos estos años. No, es interesante, siempre ha sido un problema para la filosofía y para, digamos, en muchas culturas, ¿no? ¿Qué significa ser consciente, ¿no? Están desde las explicaciones dualistas de René Descartes, en el que la conciencia se da en el alma y el alma es inmaterial. Y el problema con ese concepto es que lo inmaterial no puede ser estudiado por la ciencia, no hay manera de reducirlo a términos científicos, ¿no? Por otro lado está el reduccionismo, por ejemplo, ¿no?, que dice que la conciencia se reduce a procesos puramente mecánicos, ¿no?, y para entender la conciencia hay que entender el mecanismo. En este caso habría que entender lo que es la neurona, pero uno sabe que uno... o sea, la conciencia no es simplemente una suma de neuronas, ¿no? Hay varios niveles de organización. Entonces hay muchos científicos caen en un reduccionismo extremo, ¿no? Y tampoco van a entender de esa manera la conciencia. La postura que a mí me gusta es la emergentista, no sé si han oído hablar de esa, que es determinista y materialista, no es dualista para nada, y lo que dice es que la conciencia, o sea, que la conciencia tiene un soporte funcional, ¿no?, que es el cerebro, y el cerebro crea este programa, esta ilusión de lo que es la conciencia, como una computadora puede crear un espacio virtual, ¿no?, y el espacio virtual no es que existe en la computadora, tiene que ser, es otro nivel de organización, ¿no?, pero lo que sí es evidente es que si tú destruyes la computadora, esta simulación desaparece, ¿no? Tú no puedes tener una simulación computarizada sin computadora, ¿no? No puedes tener un, digamos, un software sin hardware, ¿no? Entonces el emergentismo, que es la postura que a mí me gusta, no sé ustedes qué piensan, que es que la conciencia es un tipo de funcionamiento, un tipo de programa que emerge de la materia, ¿no?, de un tipo de organización material, ¿no? Sí, creo que a mí también me gusta esta postura, y yo recuerdo haberlo escuchado con más o menos diciendo como que la conciencia es una propiedad asociada al cerebro material, ¿no? O sea, como que están, como que no hay una sin otra. Pero no es que sea algo más, sino simplemente es, no sé, podría decirlo como es la experiencia subjetiva que ocurre porque la materia está dispuesta de cierta forma, de repente. Y al fin y al cabo, a mí también me gusta esa teoría, pero al fin y al cabo, ¿eso sí va de la mano con poder transferirla como información? O sea, ¿puede ser simplemente, o sea, puede ser traducida a otro medio de información, en este caso, qué sé yo, en código, para poder ser transferida? Porque lo que hicieron precisamente en la película era eso, ¿no? O sea, era copiar tu conciencia, transferir la información que tú tienes en tu cerebro, transferirlo a otro medio, pero sigue siendo información, y esa información al fin y al cabo transferirla por última vez a un cuerpo nuevo. Sí, el emergentismo permitiría, o sea, como filosofía, algo como lo que vimos en Chappie, que un CD, la conciencia pueda ser abstraída de un cuerpo y pasada a otro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que la conciencia no creo que sea exclusiva de cerebros humanos. Yo creo que se podría producir en cuestiones no biológicas también, ¿no? No tendría por qué no producirse. Yo quería comentarles sobre una distinción, no sé si leyeron de Ned Block, sobre dos tipos de conciencia, y él un poco como que marca el tema de la conciencia. Él dice que hay la conciencia P, o conciencia fenomenológica, por sus siglas en inglés, y la conciencia A, que es la conciencia de acceso, ¿no? Les voy a explicar un poco a cada uno a ver qué piensan. La conciencia P o conciencia fenomenológica son cuestiones como colores, sonidos, sensaciones, emociones, y inclusive respuestas, pero que no dependen directamente ni de un estímulo ni de un recuerdo, sino que emergen aparentemente de la nada en el cerebro, y es lo que se llama la experiencia subjetiva o qualia, ¿no? Uh-huh. Y la conciencia A es distinta. La conciencia A sí puede ser estudiada por los neurólogos, que es la conciencia en conexión con un recuerdo específico del cerebro. Entonces estimulas una parte del cerebro y produce un estado consciente, o percibes algo del entorno, y entonces si puedes tú traquear esa percepción y decir, bueno, pasa por el nervio óptico, llega al quiasma óptico, de ahí se proyecta en el occipital y ahí se genera la imagen, digamos, de lo que estás viendo, ¿no? Entonces ese tipo de conciencia se puede estudiar, ¿no? Entonces la pregunta es si la conciencia P es en el fondo una conciencia A, ¿no? O si hay de verdad algo que se llama qualia, ¿no? Interesante. ¿Qué opinas? Bueno, para mí la conciencia P sería lo difícil de estudiar, ¿no? O hasta cierto punto imposible de estudiar. ¿No? Porque para poder estudiar la conciencia P tendrías que tener la experiencia subjetiva de lo que quieres estudiar. Claro, o sea, es la conciencia intentando mirarse a sí misma, ¿no? La conciencia puede estudiar todo, pero no a sí misma, sin conexión de los demás. Lo que sucede, lo que yo pienso es que la conciencia P encaja con el emergentismo, ¿no? Que es la qualia o la experiencia subjetiva emerge de una de información de la memoria, información del entorno, como una y es orquestado básicamente por el lóbulo frontal. Hay unos experimentos muy interesantes, por ejemplo, cuando uno está dormido y le estimulan a una parte del cerebro, solamente reacciona esa parte del cerebro. En cambio, cuando uno está consciente, ¿no?, que es lo que se llama la experiencia consciente, cuando está despierto y alerta, estimulas una parte del cerebro y genera reacciones en todo el cerebro, genera una ola que va de lado a lado, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando uno está consciente, el lóbulo frontal organiza la información de la memoria y la información de los sentidos y orquesta todo. Entonces, todo está funcionando como un conjunto, ¿no? Un concepto, una parte se conecta con otra en otra parte del cerebro. En cambio, cuando uno pierde la conciencia y está dormido, la información está ahí, ¿no? Pero no hay un director de orquesta, el lóbulo prefrontal está desactivado, ¿no? Entonces cada parte del cerebro igual sigue activa, pero suena en diferentes tonos, ¿no? Y no hay una orquesta, están como tocando cada uno su instrumento sin coordinación, ¿no? Y ahí no hay conciencia. Pero la conciencia entonces sería solamente la interacción. La conciencia es un nivel superior de organización donde tienes, a un lóbulo frontal que el lóbulo frontal le llama la zona volitiva, ¿no?, del cerebro, donde viene la voluntad, la planificación, ¿no?, el poder planificar con varios meses o con varios años, ¿no?, poder planificar inclusive cuando uno no exista. Eso es algo imposible sin el lóbulo prefrontal, ¿no? Se me ocurre pura mufería en mi ahorita. Ya, claro, sería ya entrar a algo un poco más más etéreo. Sí. Por ejemplo, la conciencia P, como tú dices, en el claro, cuando uno está dormido no tiene el director de orquesta, el lóbulo prefrontal que organiza las experiencias, pero uno, digamos, eso querría decir, bueno, uno tiene la sensación de que la experiencia es algo continuo, ¿no? Que no lo pierde nunca. Uh-huh. O, entonces, porque si uno se echa a dormir y se levanta al día siguiente y sigue siendo el mismo. Sí, lo que pasa es que es como una computadora, ¿no? La apagas y la vuelves a prender y sigue siendo... O sea, lo que sucede es cuando uno está dormido, o sea, hay actividad cerebral, pero no hay conciencia. O sea, no puedes tú darle sentido a nada, no puedes tú planificar, no puedes tú, digamos, recordar algo y utilizar ese recuerdo para proyectarte hacia el futuro, ¿no? Eso porque el lóbulo prefrontal justamente pierde mucho de actividad, ¿no? Cuando uno duerme, ¿sí? Está mucho más activo cuando uno planifica. Hay un término que se usa, que es el del el zombie filosófico, que es un ser que es materialmente exactamente igual a un ser humano, pero que carece carece de conciencia. Entonces es como un experimento mental que se utiliza en filosofía para... ¿Es un experimento mental? ¿Cómo se dice? Sí, experimento mental, ¿no? Yeah, okay. Que se utiliza para ver qué cosa es aquello que le falta, ¿no? Entonces, es un ser que es exactamente igual, pero que carece de experiencia consciente, qualia o sintiencia, no sé cómo se dice. Y el problema va en ver cómo calificamos y cómo trataríamos a este ser. O sea, ¿qué podría ser, en qué categoría entraría? Porque materialmente tendría que ser exactamente igual. Y según unas posturas esto es imposible de que exista, porque si es materialmente igual, tiene que tener la conciencia. Y otros dicen que simplemente puede ser materialmente exactamente igual, pero que carezca de conciencia. Como si la conciencia fuese algo más que debería entender. Bueno, si el flujo de los electrones es el mismo por los mismos conductos, tendría que ser exactamente igual. Porque tú podrías tener una estructura idéntica, pero que el flujo de electrones se da por otros lugares en otros momentos y ya no sería igual, ¿no? Pero el electrón es materia igual, así, igual tiene peso, o sea que si es materialmente igual y cada partícula está en el lugar y en el estado idéntico, esa persona tendría que ser la misma. Necesariamente tiene, ¿no?, que ser. Según el emergentismo, ¿no? Yo esto lo veo, no sé qué implicaciones podría tener en el mundo real. Bueno, me parece que pensar en la conciencia sí tiene implicaciones respecto a lo que uno, cómo uno concibe personas que son diferentes a uno, por ejemplo, etcétera. Y debemos tener episodios sobre eso. Pero ahorita, como lo estoy pensando, es como un experimento puramente racional y puramente de organización de pensamiento, que el decir que si dos cosas son materialmente iguales, por una deducción abstracta o puramente formal, se debería decir que ambas tienen conciencia o ambas no tienen conciencia, porque justamente decir que son iguales implicaría que tengan la misma forma de flujo de electrones, qué sé yo, digamos probabilísticamente, ¿no? Y que si una persona responde que no a esta pregunta, o sea que si dos cosas que, digamos, si un zombie tiene la misma materia o es materialmente indistinguible de mí, por ejemplo, Si es que eso no tiene conciencia, es porque piensa implícitamente que hay algo externo a la materia que es lo que causa la conciencia, y sería un dualista. Sí. Uh-huh. Pero ¿sabes qué es interesante? Porque hay una escena en la que Hugh Jackman, que ahorita no recuerdo cómo se llama su personaje, está golpeando a Chappie y le dice: tú no eres consciente, tú crees que eres consciente, pero de verdad no lo eres, eres una máquina. Y esa escena es muy importante porque, claro, o sea... ¿Qué te dice? Este problema ya hemos hablado antes, ¿no? Pero simplemente porque actúa de forma consciente, ¿qué te dice a ti que de verdad es consciente? El test de Turing, ¿no? ¿Es el test de Turing válido para determinar si hablas consciente o no? ¿No? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que aquí es un test de Turing continuo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la experiencia de este actor, o sea, de este personaje con Chappie durante los 5 minutos que interactúa con él, y se ha perdido absolutamente todo lo demás, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cómo va creciendo, cómo reacciona, y basta que sea exactamente igual a un ser humano para que nosotros ya sintamos que es como un ser humano. Pero no sé ustedes, pero a mí yo sí me empaticé completamente con Chappie. Sí, yo también, me dio mucha pena, ¿no? Como un niño que crece en un ambiente criminal y de ahí acaba siendo lo inevitable, ¿no? Sí, o sea, era prácticamente. Aparte del bullying, yo creo que me puse a llorar. Sí, no, sí, es muy fuerte. Era un humano con cuerpo robot. Es que no sí, creo que los dos lloramos ahí. Y lo peor aún es que no solamente es un humano, es un niño con cuerpo de robot. O sea, es un niño que aparenta ser más fuerte de lo que es. Y mentalmente, psicológicamente, es un niño. Exacto, porque es que tiene la imagen del policía en un momento cuando lo dejan a Chappie en este barrio para que conozca, entre comillas, el mundo real. Al principio los maleantes se asustan porque dicen, uy, es un robot, es un policía androide, nos va a matar a todos porque es mucho más fuerte que todos juntos, pero se dan cuenta que que está defectuoso y al final se aprovechan de él, ¿no? Uh-huh. Bueno. Ahora, otro experimento sobre la conciencia que me gusta mucho a mí es el del cerebro en la cubeta. No sé si se traduce así, el de Brain in a Bat. Es que es un experimento tipo Matrix, ¿no? Que es el cerebro en la bañera. O en la así. Bañera. Okay. Donde quieran ustedes poner el cerebro. Pero, en el jacuzzi. En el jacuzzi, sí. El cerebro en la piscina. Es el experimento de lujo. Claro. Bueno, pero es un experimento mental también que consiste en imaginar. Si tú tienes un cerebro en un laboratorio y conectas electrodos y estimulas las áreas necesarias del cerebro para hacer que este cerebro tenga una experiencia consciente, es completamente indistinguible de una experiencia consciente real. O sea, tú ahorita lo que estás experimentando, los sonidos, los colores, los sabores, las sensaciones que experimenta todo tu cuerpo, podrían ser replicadas exactamente igual con simplemente tomando tu cerebro en un laboratorio. Entonces, no hay ninguna manera de saber que toda esta experiencia consciente que nosotros creemos tener no es simplemente una ilusión creada en un laboratorio. Claro, eso es interesante. Stephen Hawking, en su libro El Gran Diseño, que recomendamos algún momento y lo recomiendo ampliamente, es uno de los mejores, creo yo. Yo creo que contra menos capaces de comunicarse, mejor escribe, porque piensa bien, piensa más cada palabra. Cuidado con lo que dice, Víctor. Bueno, pero lo que dice en. Es que o sea, la conciencia, o sea, que cualquier sistema complejo, tarde o temprano va a desarrollar algo parecido a la vida, y la vida también va a acabar en algo consciente, en unos capítulos sobre the Game of Life, ¿no? Sobre el juego de la vida. Este experimento me gusta más que el experimento anterior del zombie, porque el experimento del zombie es, digamos, algo visto de forma exterior, ¿no? Tú ves a un zombie, pero no hay forma de comprobar que sean materialmente iguales, tampoco es algo como que no lo vas a poder hacer, pero este experimento es por adentro, o sea, es como que tú te imaginas que estás siendo este cerebro en la bañera, ¿no? O sea, como que estás viviendo en la Matrix. Y como yo lo pienso, sí, pues, ¿no? No hay forma de determinar si es así o no, pero es una hipótesis que, como no hay forma de comprobarla, como no hay forma de decir si es así o no, entonces mejor no se utilizan. No puedo andar pensando. Sí, ahora lo que quería comentar era, también en el libro El Gran Diseño hay una parte que explica lo que es un modelo científico, ¿no? Dice que pone el ejemplo de un pez que está en una pecera y que ve el mundo de manera distorsionada, ¿no? Entonces, lo que son líneas los ve siempre de manera curva por la difracción de la luz en la pecera. Entonces, ve el mundo como, entre comillas, como no es, ¿no? Pero aún así puede hacer matemáticas y puede desarrollar modelos matemáticos de la realidad, ¿no? Y puede predecir que un objeto siempre va a caer en línea curva hacia abajo, ¿no? Puede sacar la aceleración. Y puede construir modelos del mundo, ¿no? De ahí, si el pez lo sacan de la pecera, se daría cuenta que los modelos del mundo que tiene no son correctos, ¿no? Pero que, sin embargo, son funcionales y sirven para predecir genial. Cosas. Justo entonces, lo que yo les digo es que, para llegar al punto, es que, o sea, no importa, para los científicos creo que no importa al final, o digamos, no es que no importe, es que no es un problema necesario que la realidad exista tal cual. Podemos vivir todos en la matriz, ¿no? Puede ser todo esto. Pues puede todo carecer de substancia, pero igual podemos hacer ciencia, igual podemos construir modelos para predecir lo que sucede en este programa, porque si esto no fuera real, igual podemos conducirnos en este mundo y descubrir leyes, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Claro. Yo voy a hablar sobre esta TED Talk, pero será magufo. Oye, yo vi una charla de TED sobre vemos si vemos la realidad tal como es o no. Bueno, dentro de la charla da muchos ejemplos sobre ilusiones ópticas y te muestra cómo tu cerebro puede ser fácilmente engañado y todo eso. Pero la conclusión a la que llegas más o menos es lo que tú acabas de decir, Víctor. Es como que, obviamente, nosotros no vemos la realidad tal como es, pero nuestro cerebro nos hace ver la realidad de una manera en la que nos es útil. Y reaccionamos y actuamos en base a lo que nos es útil. No necesariamente la vemos tal y como es, y nunca podríamos estar completamente seguros de si la vemos tal y como es. No, nunca, ¿no? O sea, si tú quieres saber cómo es la realidad en sí misma, tienes que estudiar ciencia, o por lo menos lo más cercana, cómo es en sí misma, ¿no? ¿Qué es la realidad en sí misma? Átomos y vacío y ondas, ¿no? Eso es lo que existe. Pero nosotros no percibimos átomos, no percibimos ondas, percibimos colores, percibimos lo que es qualia, ¿no? Entonces creamos una simulación funcional de lo que es la realidad, pero no sabemos, salvo que estudie ciencia, digamos, cómo es la realidad en sí misma, ¿no? Por ejemplo, es completamente contraintuitivo que las cosas estén hechas básicamente de vacío. Es completamente contraintuitivo que uno se pueda comunicar a través del aire, ¿no? En tiempo, digamos, hace 100 años hubiera sido como telepatía, ¿no? Bueno, para terminar, creo que a todos nos ha gustado mucho la película. Me gustó mucho más que, incluso más que las dos películas anteriores de las que hablamos en el programa pasado, de Automata y Ex Machina. Y este director es el mismo director de District 9, que también es una buena película, y Elysium, que también es una buena película, pero en verdad es medio floja, es bien recontra hollywoodesca, y no me gusta. Elysium. Sí. Sí, no me... a mí lo que me gustó de Elysium fue cómo habían hecho esa nave, o sea, cómo era el sistema de rotación en una nave gigantesca que prácticamente era igual a la Tierra. Ah, sí, la ciencia ficción de la película es muy buena. Pero es otra cosa, ¿no? Lo que me gusta mucho de esta película es que no se centra en una historia humana alrededor de algo que es ciencia ficción. No se centra en la ciencia ficción en sí mismo. Está condicionado. Pero es completamente implausible y real, creo, a ese nivel en el futuro, que abandonemos la Tierra y hacer un lugar habitable en el espacio. Sería mucho más sensato tener una isla en la misma Tierra, ¿no? Sí. Y que con una máquina puedas, o sea, digamos a un nivel en que podamos curar todas las enfermedades y que, sin embargo, solamente esté disponible para un pequeño grupo, ¿no? Y dejen que la Tierra se malogre. Al contrario, o sea, yo creo que no hay otro lugar tan bueno como la Tierra, por lo menos cerca. Y lo más, o sea, antes que transformar Marte o que volver a Luna habitable o crear un satélite en el espacio, mucho más barato y plausible es intentar salvar la Tierra, ¿no? Sí, pero de nuevo estás como tomando en cuenta algo que felizmente la película Chappie toma muy en cuenta, que es la, entre comillas, naturaleza humana. Porque si algo nos muestra esta película que es tan fuerte, es precisamente este conflicto que, por más tecnología que tengas, sigue siendo un ser humano con todo ese conflicto del ser humano. El personaje de Hugh Jackman precisamente te muestra lo bajo que cae en ser humano, ¿no? Y te muestra que todavía hay esta una vez que la policía como que se corta las operaciones de la policía robótica, cómo la criminalidad aumenta y cómo todos los humanos salen a ¿cómo se llama eso? A saquear, a romper, a simplemente hacer caos, ¿no? Y eso me gusta mucho de la película porque no está idealizando al ser humano, no está idealizándolo, no te muestra una realidad bonita, sino que te muestra la sociedad de lo que todavía sucede en la civilización humana y que de verdad no es la solución a todo, ¿no? Todavía nos falta mucho más. Bueno, de ahí la importancia de utilizar la tecnología no solamente para crear artefactos que solucionen la vida, digamos, de manera externa, sino usar la tecnología para mejorarnos moralmente, ¿no? O sea, si hay un mejoramiento tecnológico, pero no un mejoramiento moral, vamos a crear un futuro distópico, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que se trata es, o sea, no tener miedo y utilizar la tecnología genética para, para mejorarnos moralmente, tal vez de una manera que, claro, uno nunca sabe, ¿no? A veces si uno baja la violencia puede ser contraproducente, porque ya no tienes agresividad para nada, ¿no? Pero si uno puede modificar genéticamente o cambiar los ambientes de tal manera que maximice la posibilidad de que esos individuos sean moralmente más, digamos, más avanzados o tengan mejores programas morales, se debería hacer, ¿no? Se debería hacer. Y al diablo con, digamos, la prohibición de modificar la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana no es intrínsecamente buena. Sí. Y eso es lo que me gustó también, les decía, de que nadie la pensó dos veces cuando decían, por ejemplo, cuando Dion estaba a punto de morirse y decían, bueno, pero deja que tu cuerpo se muera y pasa tu conciencia. Ya pues, o sea, nunca la pensó, nunca la sufrió, nunca dijo, pucha, pero mi cuerpito, ¿no? Nada, de frente. Entonces ya, ahí sí, eso sí me gustó. Y también me gustó algo que al principio no me gustaba, que era cómo se redime Ninja al final, ¿no? Porque Ninja era el malo de la película. Bueno, entre comillas el malo ya no es el principio. Era el que trataba mal a Chappie y todo, y al final como que se quiere inmolar para poder salvar a Chappie. Mm. Es una especie de esperanza de que el ser humano todavía puede hacer algo, ¿no? O sea, moralmente todavía sí. puede cambiar. Ya hay esperanza, ¿no? Sí. Y por eso estamos acá. Sí. Bueno, pero sí. Es importante que a la hora que no es que, o sea, no sé si, no es que agarran la conciencia de Dion y la transfieren a una computadora, ¿no? Si no, tendrían que destruir el cerebro, ¿no? Sí. Lo que hacen es copian la conciencia. Entonces, Dion ahí, o sea, es una situación de ganar-ganar, ¿no? Claro. Porque si sobrevive y sigue consciente y tiene una copia, por si acaso, un backup, digamos, ¿no? Claro. Y si no sobrevive, ese backup se convierte en sí mismo, ¿no? Y eso es lo que pasó en la película final. Bueno, y quiero cerrar diciendo que esperemos que en Serial saque un polo de Chappie. Sí. Estamos esperando que la línea de polos en Serial y estaremos avisándolo en la iniciativa si es que saca. Y van a haber sorteos, ¿no? Escuché un rumor. Ah, sí, cierto. Sorteo de polos. No, de hecho, de repente ya hemos anunciado sorteos para estas fechas. Es cierto. Tum, tum. Este programa va a salir después. Y recuerden, como ya lo comentamos antes, que sigue en pie el sorteo del polo de hecho, Serial. De hecho, eso va a generar una paradoja temporal, porque, por ejemplo, si hemos anunciado los sorteos, de repente ahorita tendríamos que estar anunciando el ganador del sorteo. ¡Tutú! ¡Tutú! Bueno. Nos hemos quedado atrapados en un loop sí. temporal. Vamos a cada programa vamos a presentar el polo, pero no. El ganador podría estar ahí afuera. Primero la persona va a ganar el polo y de ahí vamos a presentarlo antes de que sí. Eternamente, un loop. Bueno, hay peores loops, chicos. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema de hoy es el café. Uh-huh. Número 1. El café aumenta la recurrencia del cáncer de mama. Número 2. El café puede reducir el riesgo de esclerosis múltiple. Y número 3. El café no está asociado con enfermedades de estilo de vida. Y al decir estilo de vida me refiero a, no sé, obesidad, diabetes, ese tipo de enfermedades. A ver, ¿voy primero? Ya. Yeah. Yo creo que la 1 es falsa. Porque me gusta el café no sé si eso aplique también a hombres, ¿no? Puede ser que café también dé cáncer de mama a hombres, pero lo dudo porque las glándulas mamarias están hipertrofiadas. La 2, pero sí existe el cáncer de mama de hombres. La 2, sí también, pero es altamente improbable porque las mamas son muy pequeñas. 2, a ver, ¿el café puede reducir el riesgo de esclerosis múltiple? Yo creo que sí, me acuerdo haber leído algo sobre el asunto, una taza de café al día es positivo. 3, el café no está asociado con enfermedades de estilo de vida. Yo pienso que eso es plausible, ¿no? Me parece que de todas las drogas allá afuera, el café es una de las más nobles. Bueno, voy yo. Cuando escucho del café, a veces hay estudios que dicen el café hace esto, el café hace lo contrario, el café sí, el café no, que es saludable tomar café como todos los días, que un matemático convierte café en teoremas, bueno, etc. Entonces me voy a ir por la número 2. Bueno, la verdad es que la que me parece verdadera es la 3, que no esté asociado con enfermedades de estilo de vida, porque no sé, me parece que es verdadera. Estaría entre la 1 y la 2. Me voy por la 2, sí. Solo porque ya dije, porque me quería ir por la 1. Yo precisamente... O sea, por honor, no por lógica. Sí, por honor. Pero yo más bien por lo que dijo Julio, yo creo que la 2 es correcta. Porque siempre salen así artículos, el chocolate, el café y el vino, ¿no? Siempre como que es bueno, no es malo. Come chocolate todos los días, no comas chocolate. Come chocolate para lo que es. Toma vino, no tomes vino. Y siempre salen así artículos contradictorios, por eso creo que la 2 es cierta. Ahora, la 1, ¿esa que a menor mamas, menor posibilidad de cáncer de mama? ¿Así funciona, Víctor? Yo creo que son las hormonas, Pero tiene que ver con el tamaño. Hay personas que son más propensas. No sé exactamente, pero o sea, el cáncer de mama está relacionado con el estrés, tiene un factor genético, y también es más probable cuando, creo yo, cuando las mamas están más desarrolladas, ¿no? Y en el caso del hombre, igual hay mamas, pero están prácticamente, son prácticamente inexistentes, ¿no? Bueno, pero de repente aumenta la recurrencia, como dice, recurrencia y no aparición, de repente sí está acercándolo solamente a mujeres. Y la última, la 3, el café no está asociado con enfermedades de estilo de vida. Yo creo que sí está asociado, más o menos por la misma razón por la que creo que la 2 es correcta, porque creo que hay algún, puede haber habido un estudio nuevo que haya sacado esa asunción. Estamos dispersos, muy bien. Sí. Ah, ahora fijo, fijo en gana. Ahora sí, alguien gana. Ahora las 3 son falsas. Empecemos a celebrar desde antes, porque alguien va a ganar. Oh, yeah. Por lo menos Luciana, bueno, no nos va a barrer. Así es que ahora tienen su técnica. Estrategia de juego. Muy mal. Para que no gane Luciana. Ya. Número 2. El café puede reducir el riesgo de esclerosis múltiple. Es ciencia. Primer caído. Payaso. Cayó. El consumo de cafeína se ha asociado con un menor riesgo de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Y nuestro estudio muestra que el consumo de café también puede proteger contra la esclerosis múltiple, apoyando la idea de que el café puede tener efectos protectores para el cerebro, dijo el autor del estudio. Sí, ahora, cada vez que yo escucho este tipo de estudios, trato de imaginarme qué es lo que han hecho para poder concluir esta proposición. Ratas. O sea, que sí, pues, es lo más probable. Un estudio, ¿no? Sí, pero de hecho, o sea, se ha replicado. Un estudio con ratas. Porque... Y después también pueden medir a largo plazo personas, humanos, en 40 años, 30 años. Ese es estudio con sujetos humanos. Hay estudios de eso, sí. Bueno, o sea, es un estudio de, digamos, han ido ya a la población que ya ha tomado café y han medido si es que sí, han o no han. Es un estudio que, o sea, yo he oído hablar que hay estudios que tienen décadas, ¿no? O sea, con café, con marihuana, o sea, por ejemplo, que... seleccionan a la población y la controlan, digamos, mes a mes, qué sé yo, y van recabando la información y al final correlacionan el consumo o no consumo de café con algunas enfermedades, ¿no? Eso se puede hacer. Yo calculo que hay estudios sobre el asunto. Lo ideal, ética aparte, sería, comprar 5.000 niños, bebitos, recién nacidos, y separarlos en grupos de control y grupos de estudio. Dijo ética aparte, así que saludos. No, esos estudios se dan con sujetos que voluntariamente... Pero para controlar absolutamente todo, para no dejar nada al azar. Bueno, ya. Claro, lo que pasa es que en esos estudios se asume que los errores se van a disparar en diferentes direcciones y si tú regulas, o sea, puedes medir el error y reducirlo al mínimo, ¿no? Claro, sería un error aleatorio que en promedio, digamos, no te manda... El estudio del café hacia cierto lado, con cierto sesgo, ¿no? Hay que elegir bien a la población. Exacto. Tiene que haber un buen criterio de selección de la muestra, ¿no? Aleatorio, por estratos, de tal manera que los errores se dispersen y no afecten el resultado final. ¿Saben? Deberíamos ahondar en uno de estos estudios en un episodio, o sea... Sí. Como que ir al método, a la metodología de selección de muestra, a los experimentos que han hecho, etcétera. Una de las secciones que puse, una de las nuevas secciones de ese experimento, se llama experimento científico, que va a ser de vez en cuando. Sí. A ir al valor P de las estadísticas, etcétera. No digan esa palabra que perdemos a gente. Continúa, por favor. Número 1. El café aumenta la recurrencia del cáncer de mama. Y esa es ficción. Oh. Está arreglado. Muy bien. Una serie de estudios de investigación ha demostrado que el café ayuda a proteger contra el cáncer de mama. Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Lund ha confirmado que el café inhibe el crecimiento de tumores y reduce el riesgo de recurrencia en mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama y tratadas con el fármaco tamoxifeno. Luciana, ¿el café es tomado o se lo untan en la mama? Se lo untan. O a comer. Ah, es pasta de café, porque si fuera café líquido no quedaría. O sea. Se bañan en café. Ah, así como un baño floral, se bañan en café. Qué rico, debe oler rico ese baño. Y número 3, el café no está asociado con enfermedades de estilo de vida, es ciencia. Yeah. Investigadores daneses son los primeros en el mundo que han utilizado nuestros genes para investigar el impacto de café en el cuerpo. El nuevo estudio muestra que el café no aumenta ni disminuye el riesgo de enfermedades de estilos de vida. Ahora, Luciana, ¿a ti te gusta el café? No. Interesante. Me gusta el olor del café, pero el sabor me parece muy fuerte. No, no tomo café en realidad. A mí me gusta el café, pero con un montón de azúcar. A mí me gusta sin azúcar. Bueno, yo les cuento que acá no ha habido trampa. Yo normalmente pierdo en ciencia ficción. Y he ganado porque yo tomo tanto café que he leído mucho sobre el café, básicamente. Y ya conocía por lo menos dos de los estudios. Pero ¿cuál es controversial igual? ¿Cuáles son estudios que digan algo negativo del café? Últimamente, los estudios que he estado viendo... han habido un montón de estudios a finales del 2014 y bastantes en el 2015, y todos son más bien diciendo que el café es bueno. O sea que estamos listos para que nos auspicie alguna empresa de café. Sí, de todas maneras. Que tiene un montón de antioxidantes y más bien se les están probando cosas buenas al café. Qué interesante. La vez pasada que conversamos de los antioxidantes con Víctor, eso ahí lo pensé cuando pensé en la número 1, porque te acuerdas que habíamos conversado sobre antioxidantes y la quimioterapia. Pero definitivamente el café no es palio. A mí no. No, para nada. Les cuento lo que yo sé sobre el café. Sé que es bueno tomar una taza de café al día, en la mañana. Ayuda, te lleva un sistema de alerta, ¿no? Del sistema nervioso en general, y te levantas más rápido, o estás más alerta. Aumenta el ritmo cardíaco, por ejemplo, hacer cosas. Lo que es negativo del café es el abuso, ¿no? Cuando se toma varias tazas. Por ejemplo, si tienes alguna condición cardíaca, el café puede propiciar un paro cardíaco, ¿no? Si es que tienes un soplo en el corazón o algo así. Entonces, el problema es con el abuso, ¿no? Sí, el abuso. Pero el abuso tampoco es tan grave, o sea, no es tan grave porque es un tipo de droga que tiene tolerancia, o sea, ganas tolerancia poco a poco. Y no tiene tantos efectos secundarios, ¿no? Si tomas excesivo café, sí puede ser insomnio y todo, ¿no? Entonces, ya saben, no abusen. Tampoco abusen de robots grandes con alma de bebé. Y también es bueno para los niños hiperactivos. O sea, el café reduce la hiperactividad. Ten cuidado, Víctor, no estás yendo, porque yo hasta ahora, por todo lo que digo, siempre es no darle café a los niños. Víctor, pero todos tus estudios... No, hay estudios, y los puedo pasar... Por lo menos un estudio revisé que el café normalmente activa a las personas normales, pero a las personas hiperactivas, al contrario, los baja y Bueno, pero eso también es la... ¿Cómo se llama esta? Hay una droga que se le da a los niños que tienen síndrome de atención. El Ritalin, la más conocida. Y ahí esta droga hace que los niños se bajen, pero hace que los adultos se enciendan. Y muchos adultos toman... Pero antes del Ritalin, yo recomendaría el café. Porque el Ritalin es igual, es un activador del sistema nervioso. Mucha gente piensa que el Ritalin es para relajarlos, para doparlos, al contrario. Sí. El Ritalin es como el café, es un activador. A mí me daban café de niña, porque odiaba la leche y la sigo odiando. Y me daban leche con café, sí. Y al comienzo me levantaba a las 4 de la mañana y ya ahí me seguía de largo todo el día. Pero de ahí ya me acostumbré y estaba... Normal, dormía normal y todo. O sea, puede ser como un periodo de transición. Yo creo que sí, pero no sentí que me activara. Bueno, yo no tenía tampoco el problema de ser hiperactiva para nada. Pero sí, lo único que me acuerdo es que hacía que me levante más temprano. O sea, me levantaba 4 o 5 de la mañana. Bueno, probablemente en el futuro también vamos a tener un programa sobre el sueño. Porque también creo que muchas de estas cosas son problemas de sueño. Y bueno, vamos a hablar, de repente en un programa futuro vamos a hablar sobre los beneficios, maleficios, artificios, etcétera, del café. Y otras cosas, porque como los más controversiales que yo sepa son el café, el chocolate y el vino. Son los que siempre sacan estudios contradictorios. La cita racional de hoy. Sin duda, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que la gente concluye muy pronto que la entiende. y es de Eliezer Yudkowsky. ¿Qué nos quiere decir esta cita? Que en verdad todavía nadie entiende lo que es inteligencia artificial, y de hecho casi nadie entiende lo que es la conciencia ni la inteligencia. Y concluir que ya lo sabes y que lo puedes manejar, yo creo que eso es un peligro. Claro. Sí, o sea, nadie sabe lo que es exactamente, y todo el mundo asume que es algo real y que todo el mundo tiene conciencia, ¿no? Y, cuando al final hay varios niveles de conciencia, ¿no? Sí, como la superconciencia. Bueno, y antes de cerrar quería recordarles, que sigan participando por el sorteo del polo en serial, mandando sus respuestas al acertijo, al superacertijo. Recuerden que tienen que mandar sus respuestas en formato de audio o video. De audio, de audio. Preferencia, pero de repente hay gente que le es más fácil hacer video. Y el ganador va a llevarse un polo de en serial. ¡Yay! Bueno, y ahora sí. Ahora vamos a anunciar a los ganadores del polo en serial que estábamos regalando para los que resolvieran el acertijo que sacamos en el programa 29. 29, en el programa 29. Y de eso se encarga Julio. Así que, Julio. Sí. El acertijo era el siguiente. Tenemos tres cajas. Y en la primera caja tenemos dos bolas blancas. En la segunda, dos bolas negras. En la tercera, una bola blanca, una bola negra. Y están etiquetadas BB, la que tiene dos bolas blancas. NN, la que tiene dos bolas negras. Y BN, la que tiene una blanca y una negra. Pero vino un pillo y intercambió las etiquetas de forma que no dejó ninguna etiqueta con la caja correcta. Ese es el problema y hemos recibido algunas respuestas. Y muchas respuestas. Nuestro buzón de correo está llenísimo, explotando. Bueno, y como dijimos en el programa anterior, que manden un audio o video, vamos a tener esta vez dos ganadores, uno que mandó uno de audio y uno de video. Sí, muchas gracias por participar. A continuación vamos a reproducirlos. Los audios, no ustedes. Y ustedes ven cómo se reproducen. Para próximas ediciones, vamos a dar las instrucciones más detalladas y probablemente sea solo en audio o solamente en video, una de dos. Sí. Bueno, y ahora, número uno. Dado que ninguna de las cajas contiene lo que las etiquetas designan, escojo sacar una bola de la caja etiquetada blanco-negro. Si la bola que sale es una bola blanca, puedo deducir inmediatamente que la siguiente bola a sacar de la misma caja va a ser otra vez una bola blanca. Esto porque la opción blanco-negro ha sido descartada por la condición del acertijo y la opción de las dos bolas negras ha sido descartada al salir la primera bola blanca. Entonces, la caja etiquetada blanco-negro contiene las dos bolas blancas. Luego me restan las otras dos cajas, aquellas etiquetadas blanco-blanco y negro-negro. Otra vez apelo a la condición del acertijo de que ninguna de las cajas contiene lo que la etiqueta dice y por lo tanto la caja nombrada como negro-negro necesariamente contiene una bola blanca y una bola negra. Y la opción por descarte es que la caja blanco-blanco o etiquetada blanco-blanco contenga las dos bolas negras. Luego, si en la opción de sacar la primera bola de la caja blanco-negro hubiera salido una bola negra, me encuentro ante una situación simétrica. Quiere decir que la siguiente bola necesariamente tendría que haber sido otra bola negra, y por lo tanto tendría que haber asociado la caja etiquetada blanco-negro con el contenido de dos bolas negras y repetir el procedimiento de una manera invertida para las cajas restantes. Así, la caja etiquetada esta vez blanco-blanco necesariamente tendría que contener las bolas blanca-negra y la caja etiquetada negro-negro las dos bolas blancas. Es eso. Ah, muy bien. Qué buena explicación. Sí. Esta explicación estuvo muy bien. Sí. Y bueno, solo por esta vez vamos a darle un polo a los dos ganadores. Entonces, los ganadores son Los ganadores son... ¿Estás en vivo? Nuestro ganador de video ha sido Francisco Horna. ¡Yeah! Es de hecho ganador de un polo en cereal. ¡Yeah! ¿Cómo? Y nuestro ganador de audio ha sido... Jorge Fernando Valle Silva. ¡Yeah! Que se ha hecho ganador de otro polo de cereal. Sí. Y bueno, les vamos a estar enviando sus... Vamos a coordinar por interno para enviarles sus polos. Y también próximamente estaremos posteando las fotos de los ganadores. Y estén atentos porque en agosto retomamos los acertijos con premio. Y de hecho va a ser una cosa constante. Creo que cada mes aproximadamente vamos a estar sorteando un polo por acertijos... Hasta ahora por ser viejos, ya veremos si incluimos algo más. Y así concluye. Bien. Bueno, no, regresamos al programa. Regresamos al programa. Regresamos. Back to you, Aurora. Así concluye. Ah, y dos notas que también quería decirles es que vean la película Intensamente, de la cual vamos a hablar en algún momento, que es una buena película. De hecho, ya lo habré dicho en el programa, ya lo dije en el programa pasado. Y... No sé. Así que, así concluye la vigésima... Así como con la 30ª edición de la IE séptima. Claqueta. Así concluye la 30ª edición de la IE séptima. Mándenos sus comentarios, correcciones, audios, etcétera, al correo ieséptica@gmail.com o pueden escribirnos de frente al inbox de la página de Facebook IE séptica o en los comentarios de la página web ieséptica.org. Recuerden que también pueden entrar a ver la línea de polos en cereal en Facebook. Búsquenlo en Facebook como En Cereal. Ah, y que ahora estamos, y recuerden que estamos saliendo también de vez en cuando en el espacio de la sociedad secular en Útero, en descreídos.útero.com. Ah, sí, también estamos en iTunes. Háganos, califíquenos, háganos una reseña para saber qué opinan del programa. Sí. Y en iVoox, también pueden suscribirse, que iVoox funciona mejor con la plataforma de Android. Pueden suscribirse y recuerden recomendarnos a sus amiguitos y amiguitas. Bla, bueno. Bla, bla, bla, bla. Muchas gracias por escucharnos. Sí, nos escuchamos la siguiente semana con el episodio 31, que en verdad es el 29, porque este programa se graba antes. Entonces, volvemos en el pasado. Chao. Y eso tampoco va a caer. Bueno. Chao. Ya. Yeah. ¿Qué es eso? Hey, you and me make the whole world jealous. God knows I know my home girl's precious. Life's crazy and no God lessons. Chill the fuck out, I got this you. Got nothing to worry about, trust me. You trust your ninja cause he don't play. Everything's gonna be okay. I can make your problems go away. And I ain't scared of shit. Whatever the fuck it is, take care of it. If you strap for cash, headed straight for a crash. I can make cash rain on your ass. In the world, be mystical, just not just physical. What you mean, got some fuck with a ball? Respect me, receive my protection. I'm always right by your side like a weapon. Love me, around you there will be love.